sale mal. Por más que yo trato no puedo llegar. La gente me critica que no siga más, pero esta es mi ambición y yo voy a llegar. Porque todo a mí me sale mal. Por más que yo trato no puedo llegar. La gente me critica que no siga más, pero esta es mi ambición y yo voy a llegar. Porque todo a mí me tratan así. Si ando en la calle vendiendo CD para sobrevivir, son casos de la vida, buscando salida, todo el mundo me mira. La gente te mira por mirar, la gente te envidia por mirar. Por más que critiquen voy a llegar, por más que critiquen voy a llegar. La gente te mira por mirar, la gente te envidia por envidiar. Por más que critiquen voy a llegar, por más que critiquen voy a llegar. Tienes una, quieren ver para creer. En mi grupo tengo fe. Lo que escupo es el fruto de leyenda que se fue. Esta es mi religión, a cada verso soy fiel. Como María José, como Aaron en la pista, como en coro José José. Hijo, túmbate, loquísimo está el Trek. Fuera de este mundo, familia de Clark Kent. Su envidia no ha subido de nivel, como un elevador para la estrella express. Nuestro éxito le causa estrés. Con tu rifle en la boca, God bless. Porque todo a mí me sale mal, por más que yo trato no puedo llegar. La gente me critica que no siga más, pero esta es mi ambición y yo voy a llegar. Pasamos todo fracaso, intriga. Nos levantamos como Lázaro en la Biblia. Aquí no somos iguales, que tú ganas con la envidia. Aquí joseamos todos los días. Porque todo a mí me sale mal, por más que yo trato no puedo llegar. La gente me critica que no siga más, pero esta es mi ambición y yo voy a llegar. Porque todos a mí me tratan así. Si ando en la calle vendiendo CD para sobrevivir, son casos de la vida, buscando salida, todo el mundo me mira.